En cada página un nuevo sueño, en cada libro un mundo por descubrir. La Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco y UAM Radio 94.1 presentan Librofest Metropolitano 2015, transmisión especial. Muy buenas tardes, estamos en Radio UAM en una transmisión especial de Librofest. Como hemos estado platicando con ustedes, este es el segundo día de Librofest. Es una feria de libro, como no nos cansaremos de repetir, la UAM tiene aquí su stand de libros. Es un stand muy grande donde se exhibe la producción editorial de la UAM, por supuesto la más reciente, porque pues la UAM tiene 40 años de existir y ya tiene un programa editorial muy voluminoso de libros que se han agotado, y a pesar de las crisis, a pesar de los recortes de presupuesto inevitables por la situación que todos conocemos, se siguen produciendo libros, y como ven ustedes, se hace esta fiesta que ha representado un gran esfuerzo. Los invitamos a que nos sigan escuchando por UAM Radio, por la frecuencia 94.1 de FM, y así platicaremos con ustedes, les diremos cómo marcha nuestra feria. Tenemos a invitados a jóvenes de secundaria que han venido a conocer la universidad, a conocer la feria, lo que hacemos. Han participado en talleres, también tenemos talleres para adultos, para alumnos. El stand checo ha seguido siendo muy visitado, se ha preparado bocadillos de la cocina checa, se venden algunos artículos de cristal que son la marca de ese país, se tienen algunas otras como playeras, algunas otras, ¿cómo llamaré? No artesanías, pero sí recuerdos de la República Checa. Hemos reiniciado esto a las 5 de la tarde, bueno, no casi a las 5 de la tarde, no somos tan puntuales como en los toros. Bueno, pero los toros ya sabemos que son menos complicados que manejar toda una feria como esta. Y estaremos aquí esta tarde conversando con el doctor Fernando Llanot del Departamento de Economía, quien ha preparado un libro sobre la mundialización del capitalismo improductivo. Vamos nosotros a un audio, a un corte, y a nuestro regreso estaremos con el doctor Fernando Llanot. Leer para imaginar, imaginar para vivir. Transmisión especial, Librofest Metropolitano 2015. Regresamos. El 11 de noviembre de 1974, la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana abrió sus puertas para formar profesionistas en las ciencias básicas e ingeniería, las ciencias sociales y humanidades y las ciencias y artes para el diseño, misión que día a día ocupa a la institución a través del cumplimiento de las labores sustantivas de docencia, investigación y preservación y difusión de la cultura. A lo largo de más de 40 años de labores, han egresado de la UAM Azcapotzalco más de 42.000 alumnos, quienes, sin importar su preparación científica, se definen por el carácter humanista de su formación, es decir, por su capacidad de enfrentar y resolver requerimientos sociales. Con base en la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Metropolitana, el modelo UAM tiene la suficiencia para adecuarse, la capacidad para evolucionar y la cualidad para responder a las necesidades sociales, siempre cambiantes de nuestro entorno. Para ello, desde su fundación, en la UAM se han impulsado las bondades de la figura del profesor investigador, del esquema académico departamental, de la organización de la investigación por áreas, así como del reconocimiento e institucionalización de prácticas administrativas de apoyo académico. Todos ellos aspectos plasmados en el Reglamento Orgánico de la Universidad Autónoma Metropolitana, aprobado por el Colegio Académico en 1982, documento que ha dado sentido y dirección universitaria a la institución. En 1974, esta casa abierta al tiempo, al conocimiento, a las ideas y a la expresión, inició su misión únicamente con 4 inmuebles. Hoy, a 4 décadas de labores, la UAM Azcapotzalco se ha expandido hasta contar con 26 edificios, 210 salones de enseñanza teórica práctica, cubículos académicos, laboratorios, talleres, aulas electrónicas, salas audiovisuales, además de biblioteca, centro de cómputo, auditorios, galerías de arte, instalaciones deportivas, librería, comedor, servicios médicos y áreas administrativas de apoyo universitario. Todo ello para lograr la formación integral de los alumnos, para desarrollar las labores docentes y de investigación de los académicos, y preservar y difundir la cultura y el conocimiento generados, volviendo la experiencia UAM una vivencia enriquecedora. Una de las grandes particularidades que tiene la UAM Azcapotzalco es el gran desarrollo científico que tiene su planta docente, misma que cuenta con 182 investigadores nacionales y 37 candidatos a ocupar esa distinción. De ahí que la universidad tenga una gran producción editorial emanada de los esfuerzos de su nutrida planta de investigadores. Esta es una transmisión especial de UAM Radio 94.1 desde el Libro Fest. Bueno, amigos, estamos de regreso aquí transmitiendo por UAM Radio en la frecuencia 94.1 de FM. Iniciamos entonces nuestra plática con el doctor Fernando Llanot, quien, como les decía, ha escrito este libro, La mundialización del capitalismo improductivo. Doctor Llanot, en su libro usted, pues su hipótesis de trabajo que desarrolla, es los problemas graves que está presentando, están presentando para toda la población mundial, el capitalismo improductivo. Y hace usted en relación con el capitalismo productivo. Nosotros quisiéramos para nuestro auditorio que les precisara o les definiera lo que se entiende esto por capitalismo improductivo. Bueno, hay corrientes que dicen el capitalismo es improductivo, ¿no? Es improductivo. Pero usted hace un trabajo de una señalización, ¿sí? En la cual explica y documenta muy bien estos dos conceptos. Para nuestros radioescuchas, ¿podría usted hablar sobre este capital productivo y capital improductivo? Sí, claro que sí. Desde la Alta Edad Media, cuando nace el capitalismo, hubo dos clases de empresarios. Los empresarios productivos, que generaban empleo e ingreso, porque, por ejemplo, ponían una fábrica de clavos y contrataban personal y pagaban la renta de un local, etcétera, etcétera. Y al lado de esos empresarios había otros que eran, por ejemplo, los cambistas de moneda, quienes compraban barato y vendían caro, obteniendo a veces tasas de rentabilidades muy cuantiosas, pero sin hacer ningún aporte a lo que hoy en día llamamos valor agregado. Es decir, ¿por qué? Porque ese cambista no contrataba empleados, no pagaba renta por local, no compraba maquinaria, etcétera, etcétera. Entonces, no contribuían a la expansión del mercado. El cambista de moneda es el típico empresario rentista improductivo que es como un parásito. Es decir, el empresario productivo crea valores y los entonces pone en acto un juego ganar-ganar entre todos los participantes en la economía. En cambio, el empresario improductivo pone en acto un juego suma cero. Lo que gana Pedro lo pierde Juan. Y entonces, pues, para la economía es un elemento negativo. Entonces, nosotros cuando hablamos de productivo o improductivo, lo referimos a los efectos sobre la economía global. A manera de anécdota, lo que vos mencionabas de los delirantes que hablan de que el capitalismo siempre es improductivo, pues primero y principal, están mal informados. El capitalismo, a través de sus revoluciones económicas, desarrolló la productividad de los factores de manera espeluznante, no solo en la época de las revoluciones industriales del siglo XIX, sino actualmente con las revoluciones postindustriales que están acaeciendo en diversos medios. Entonces, el delirio siempre tiene lugar en nuestros ambientes académicos, ¿no? Bueno, el libro a mí me parece muy interesante, una contribución muy importante a este debate que sí existe sobre calificar que el capitalismo es improductivo y que es un mal, ¿sí?, que podría ser remediable. Yo he encontrado este libro utilísimo tanto en la documentación que usted da, los antecedentes, ¿sí?, como en la, pues, planteamiento teórico que usted expresa y con datos de realidad comprueba. Pero pensemos, por ejemplo, nos vamos a ir muy lejos, cruzamos el océano, pero pensemos que en España, pues el mantra que ha movido a muchos jóvenes es el de Podemos, ¿verdad? Que te podemos acabar con el capitalismo total, ¿sí? ¿A usted qué lo motivó a escoger este tema y trabajarlo con tanta erudición y precisión? Bueno, primero y principal, Miguel Ángel, sí quisiera subrayarte que con respecto al carácter productivo o improductivo del capitalismo es una cuestión de información, no es de debate, ¿eh? Es cuestión de estar suficientemente enterado de lo que ha acaecido con la realidad, sí o no. Punto y aparte. Aunque yo no lo trato en mi libro para nada el caso español en particular, y para nada tampoco me refiero al populismo versión española representado por Podemos, pues sí, me invitás a hablar de un tema muy interesante que no sé bien por qué no ha tenido repercusión en los medios de comunicación. Bien, bueno, yo ponía el ejemplo de España para decir que es una actitud generalizada que no solo se da en España, se da también en nosotros. Al regresar, vamos a hacer una pausa, al regresar entraremos en materia ya muy firmemente sobre su libro. Ver para imaginar, imaginar para vivir. Transmisión especial. LibroFest Metropolitano 2015. Regresamos. El doctor Oscar Lozano nos habla en entrevista para UAM Radio de la participación de la División de Ciencias Sociales y Humanidades en LibroFest. Doctor, ¿cuáles son las principales áreas de conocimiento que podemos encontrar en las publicaciones que ha editado la División de Ciencias Sociales y Humanidades? Bueno, la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Azcapotzalco ha tenido una tradición en materia de carácter editorial por muchos años. El perfil del investigador docente de la división es un perfil precisamente que se arraiga en esta dupla que ya mencionaba de investigación-publicación. Es la publicación el momento o el medio, uno de los medios más importantes, además de, por supuesto, la docencia, en donde el conocimiento se difunde. En este sentido, la producción editorial de la división es una de las más importantes, no solo de la unidad, sino del país. Nosotros producimos el año pasado 25 títulos, había otros 8 en lista de espera. Es una cuestión más bien a veces presupuestal, pero la generación de conocimiento y su presentación explícita a través de la publicación es una actividad permanente de la división, ¿no? Más de 25 títulos que muestran en un apartado formal, explícito, como es el del libro, el conocimiento que los investigadores están obteniendo, generando a través de sus investigaciones. Las áreas del conocimiento, pues, están enmarcadas en los 5 departamentos que tiene la división, que son el Departamento de Administración, el Departamento de Administración con una visión muy crítica. Es una administración diferente, no es la administración de empresas, es la administración de organizaciones. Pueden ser privadas, públicas y sociales, por supuesto. Es este perfil WAM que ha caracterizado a la disciplina administrativa, no como un quehacer eficiente, sino como un quehacer social, por supuesto que busca el progreso. El Departamento de Derecho, que es nuestro departamento más grande, con más de 110 profesores, investigadores, y que atiende la matrícula más grande de la división. En este departamento también impera la perspectiva social, ¿no?, que se manifiesta no solo en la docencia y a través de sus diferentes líneas de investigación, sino también en referentes muy importantes de vinculación, como es el bufete jurídico, que es uno de los actores también muy importantes que participan en el Libro Fest. El Departamento de Humanidades, que pues tiene en su encargo el fortalecimiento de todo lo que es la base docente de la división, al impartir desde ahí el tronco general de asignaturas, pero en donde están, por supuesto, desde el Departamento de Humanidades, las áreas, diríamos, más ligadas a los aspectos literarios, ¿no? Ahí tenemos importantes investigadores que pues trabajan todas estas temáticas de la historia, la literatura, la poesía, etc. Tenemos también el Departamento de Economía, que pues es un referente a nivel nacional, con más de 80 profesores investigadores que atienden las diversas áreas y modelos de la investigación en materia económica, también con este perfil crítico, en donde uno de los participantes fundamentales, además de todas sus áreas y grupos de investigación, es el Observatorio Económico de México, y que ya estaría cumpliendo 5 años, marcando referencias importantes en materia de indicadores macroeconómicos del país. Y finalmente, el Departamento de Sociología, que constituye uno de los baluartes de la institución. La sociología en la UAM constituye la comunidad más amplia de formación en esta materia a nivel nacional, y pues con referentes fundamentales en materia de educación, de universidades, de materia política, en materia social, en materia agrícola. Son las 5 comunidades de la división que, por supuesto, atienden en la docencia las 4 licenciaturas, Administración, Derecho, Economía y Sociología, y los 8 posgrados que ahí se tienen. Esta es una transmisión especial de UAM Radio 94.1 desde el Libro Fest. Bueno, pues estamos de regreso aquí, no nos hemos ido de UAM Radio, de nuestra frecuencia 94.1, y continuamos conversando con el profesor Fernando Llanot, del Departamento de Economía de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de esta unidad Azcapotzalco. Doctor Llanot, su libro surge, por supuesto, de todas estas inquietudes que dominan al mundo por la gran fuerza de este capitalismo de rentistas, de este capitalismo improductivo, las grandes compañías, no las grandes compañías, sino los grandes movimientos financieros, las grandes apropiaciones que se han hecho de este capital financiero por pocas manos. Usted, en este amplísimo estudio que hizo y que documentó, ¿Qué nos puede decir por qué en los años 80 se vuelve tan avasalladora esta corriente de capitalismo improductivo? Pues se vuelve tan tan pujante, sí. Porque desde los años 1975 en adelante, en todo el mundo, se aplicaron políticas de desregulación financiera que abrieron áreas de rentabilidad para la captura de las rentas del mismo género. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir? Queremos decir que hubo toda una construcción institucional para darle la oportunidad a los cazadores transnacionales de rentas financieras como Goldman Sachs, Citibank, Banco Bilbao Vizcaya, etcétera, etcétera, a través de sectores financieros desregulados. Entonces, por ejemplo, el mercado de derivados de Chicago, que es, por más que esté ubicado en los Estados Unidos, es internacional, se expandió rapidísimamente con los negocios de papeles que tienen como subyacente cualquier tipo de producto. Entonces, ¿por qué se expande ese capitalismo que basado en la captura de rentas? Bueno, porque desafortunadamente también el siglo XXI se avizora como un signo, como un siglo de la economía criminal. El gran negocio floreciente en todo el mundo, no solamente en México, es el tráfico de drogas, el tráfico de órganos, de armas, etcétera, etcétera, etcétera, y los fraudes financieros a gran escala, permitidos desafortunadamente por regulaciones financieras que no cuadriculan al sector financiero dentro de sus límites naturales. En ese sentido, citamos en el libro la experiencia rooseveltiana, porque Roosevelt tuvo la voluntad política de enfrentar a los banqueros para que ganaran menos dinero a través de intensas batallas políticas, más o menos de 4 años, logró darle al sector financiero de Estados Unidos una estabilidad que duró 40 años. Entonces, cuando ahorita nosotros proponemos una serie de medidas para cuadricular al sector financiero a fin de morigerar o retrasar las crisis, no estamos inventando la rueda. Estamos leyendo con atención lo que ya hizo Roosevelt en los años 30, por supuesto, adaptándolo a las circunstancias del presente. Ahora bien, Greg, el gran cambio de contexto entre la época de Roosevelt y la actual es lo que llamamos la digitalización, todas estas tecnologías que permiten las comunicaciones y movimientos de capitales instantáneos. ¿Cuál sería su posición de usted en cuanto a la predicción sobre el capital improductivo y la dificultad de regulaciones? Pues yo soy bastante pesimista en el sentido de que si usted hace una revisión de las reuniones del G20 que ha habido después de la crisis del 2008 numerosas reuniones de los líderes mundiales, y esa con respecto al sector financiero, al cabo de esas numerosas reuniones no se llega absolutamente a nada. ¿Por qué no se llega absolutamente a nada? Bueno, porque Goldman Sachs, Citibank, Banco Bilbao Vizcaya, etcétera, tienen un poder de cabildeo ubicado en las altas esferas de la toma de decisiones del capitalismo mundial. Entonces, los cazadores transnacionales de renta financiera van a actuar en dos momentos. Primero, evitando la promulgación de reformas, y después desnaturalizando la aplicación de la reforma en el curso de su aplicación. Así que el problema es verdaderamente amplio, porque como vos decías, la influencia de las nuevas tecnologías de la información es grandísima, y entonces cualquier medida que se quiera hacer tiene que ser forzosamente internacional. Entonces, a diferencia de la época de Roosevelt, donde las economías nacionales eran cerradas, pues aparte porque se preparaban para la guerra, pero bueno, etcétera. La gran diferencia es que ahora estamos en todas macroeconomías abiertas, vinculadas por las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones, que nos permiten, por ejemplo, hacer operaciones en tiempo real en Tumbuctú. Bueno, a mí me quedaría solo decir que lo felicito por este estudio tan documentado, que nos pone a reflexionar sobre, pues, un trabajo bien hecho, que nos pone a reflexionar, como decía yo, sobre la grandes retos que tenemos, ¿sí?, acerca de este dominio financiero, del dominio financiero del capital productivo. Yo lo que quisiera hablar, no sé, no de una minucia parecería, pero que me creo que es importante dentro de su estudio, al referirse a la no financiación, usted la llama la financiarización. La financiarización. ¿Cómo lo podría precisar para nuestro público? No hablar de financiación, sino de una financiarización en nuestro momento. Sí, es una adaptación del término industrialización. Cuando nosotros decimos industrialización, queremos decir que el peso relativo del sector industrial está creciendo más rápido que el peso relativo de la agricultura o de los servicios. Y entonces decimos industrialización. Cuando decimos financiarización, queremos decir que el peso relativo de la finanza está creciendo mucho más rápido que el intercambio de bienes o servicios. Entonces queremos decir que los negocios financieros se expanden por todo el mundo, por ejemplo, porque actualmente se pueden hacer derivados con respecto a cualquier cosa. Hay derivados, por ejemplo, que apuestan a la cesación de pagos de Grecia, que se llaman credit default swap. Puede haber derivado con respecto al precio de las zanahorias para el 31 de diciembre, puede haber derivado con respecto a cualquier cosa. Entonces, todo eso son mercados de apuestas. Engañan a la gente haciéndole creer que esos son como seguros, pero no son ningún seguro. Son apuestas que se hacen, apuestas cruzadas. Entonces, por eso, desafortunadamente, el capitalismo improductivo lleva al estancamiento de la economía. Ese es el gran daño. ¿Y sería la tesis de su libro? No, eso nos lo enseñó Ricardo hace más de 3 o 4 siglos. No, yo digo, lo único que hacemos es adaptar la idea de Ricardo. La idea de Ricardo. Lo que también es muy interesante, el asunto de que, bueno, la Fed, el Banco de Central de Estados Unidos, inyectó muchísimo dinero en los mercados internacionales, pero los bancos se han quedado con toda la lana. Entonces, pues ese es otro ejemplo de cómo los cazadores de renta recuperan la medida de política. ¿Para qué emitió dinero el Banco Central de los Estados Unidos? Para recuperar el consumo. Pero resulta que ese dinero que se emite y esa tasa de interés tan reducida, lo que hacen es más que nada favorecer a la especulación, pero no al consumo. Parece que nos enfrentamos a un callejón sin salida. Habría entonces que estar insistiendo más con los políticos en sus ofertas acerca de regresar a la producción. Sí, en la medida de que los políticos sean sensibles a verdaderamente cambios reales en el aparato productivo. ¿Eso qué quiere decir? Pues establecer políticas que den incentivos a la inversión productiva y no la especulación. Ahora, el problema está que las clases políticas de todos los países están muy penetradas por los sectores de intereses como los cazadores de renta. Entonces es muy difícil pensar que, por ejemplo, los triunfos electorales de los grupos que sean puedan transformar el sistema productivo con la profundidad que se requiere. Bien, pues agradecemos mucho a Fernando Llanot su presencia. Queremos decirles que estamos en redes sociales, que en Facebook estamos en Guam Radio, Twitter, @guamradio_fm, pero también esta feria también tiene su canal de comunicación para la red social. Ustedes pueden estar en contacto con nosotros en LibroFeds Metropolitana y por Twitter en LibroFeds Metro. También para aquellos que estén interesados en cómo luce nuestra feria, estamos también en Instagram, también con LibroFeds Metropolitano. No nos queda más que invitarlos a que estén con nosotros el día de mañana a las 12:30. Pues esta ha sido una producción de UAM Radio, nuestros productores Alejandra Rosas y Esteban Rodríguez, los contadores, los operadores Javier Díez y Octavio Francisco, les dan las gracias. Muy buenas tardes. La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco y UAM Radio 94.1 presentaron Transmisión Especial, LibroFest Metropolitano 2015. LibroFest, leer para imaginar, imaginar para vivir.